escuche mis canciones. Eres mi caja de bombones, mi desayuno continental. Yo soy el centro de tus preocupaciones, pero nuestros corazones no han dejado de palpitar. Y yo sé que sin ti todo iría mal, como dicen tantos idiotas. Eres mi pareja sentimental. Y dame un beso antes de dormir, quiero decirte que sigo siendo el mismo, no me trates mal. Eres el sol del domingo, mi desayuno continental. Ahora que no puedo verte, ahora sé que nada puede detenerme. Tú estás en mis canciones, para bien o para mal. Eres mi ramo de flores, mi desayuno continental. Y yo sé que sin ti todo iría mal, como dicen tantos idiotas. Dame un beso antes de dormir, quiero decirte que quiero una vez más. Y que tú digas sí a ti, yo sigo siendo el mismo. No me trates mal, eres el sol del domingo, mi desayuno continental. No me trates mal, es el sol del domingo, mi desayuno con, desayuno con, desayuno con diamantes, continente.